Hola, buenos días a todos, chicos. De nuevo estamos aquí otro viernes más con el tema de la radio y, bueno, como ya les habíamos comentado, vamos a intentar que a partir de ahora todos los viernes o por lo menos los miércoles, ya se verá cuando se pueda, vamos a intentar tratar algún tema que sea de interés para todos, ¿vale? Para toda la comunidad educativa. Y, bueno, si no lo sabían, el tema que nos toca este viernes va a ser el uniforme, la posibilidad de que tengamos un uniforme para el alumnado del centro. Y tenemos aquí participantes de todas las posturas, de todos los bandos. Se van a presentar, ¿vale? Y nada, di tu nombre. Andrea. Muy bien, Andrea, ¿de qué curso eres? Primero G. Vale, pasada a tu compañera. ¿De qué grupo quieres ir? Primero G. Muy bien. Gara. ¿De qué grupo? Primero F. Vale, todas estas que se han presentado ahora tienen su uniforme bien puestito ahora mismo porque son las que van a estar a favor. ¿Seguimos con los participantes? ¿Quién vendrá? Bien. Vale. Les pido también que cuando hablen en el micrófono intenten hablar fuerte, ¿vale? Hablar fuerte porque como tenemos una música de fondo, para que se les entienda bien y se les escuche bien, y la música que se baje, tienen que hablar fuerte, tienen que hablar potente, ¿vale? Yo de todas maneras se lo voy a arreglar aquí. Bueno, pues nada, las posturas están bastante definidas. Vamos a empezar con aquellos que están a favor del uniforme. La que quiera empezar a argumentar, lo puede hacer sin problema. Estoy a favor del uniforme porque el uniforme expresa disciplina. Es más económico porque con 3 camisas que te compres puedes venir durante todo el año. Y se quitaría un poco la discriminación, porque si gente que viene de marca y gente que no quiere o no puede, la gente no le diría nada ahora mismo, porque vamos todos igual. Y se quitaría un poco la mala forma de vestir entre chicos y chicas. Ahora Desiree va a continuar en el bando de las personas que están de acuerdo con el uso del uniforme. Vale. Yo creo que solamente cambiando la ropa con la que venimos al instituto estamos dando a entender que la igualdad es importante, pero no solo de género, sino también de poder. ¿Vale? Es su turno. Yo estoy a favor de los uniformes porque, aparte de lo que han dicho las compañeras antes, son bastante cómodos y combinan con cualquier cosa. Los puedes llevar con falda, vaqueros, pantalón de chándal, lo que sea. Y bueno, este sería un poco el resumen de los que están a favor. Y ahora, como siempre, hay que argumentar en contra. Vamos a ver cuáles son los argumentos en contra. Yo estoy en contra porque creo que la ropa que llevamos normalmente es de un hombre, que está bien tener diversidad. Creo que aparte la manera en que es verdad que algunas personas pueden llegar a vestir, hay otras personas que suelen ponerse ropas normales y no sé, yo iría mucho más cómoda con una ropa normal que con la ropa del instituto, que hay veces en las que no se pueden comprar a veces. Bueno, yo estoy en contra porque con la ropa que tú utilizas, depende de en qué momento, ¿no? Por ejemplo, puedes expresar tus sentimientos. Hay una cosa por la razón que quieren uniforme, es porque hay chicas que tienen su manera de vestir y está bien, tienen personalidad, pero pasa que a veces hay que vestirse, bueno, no a veces, siempre hay que vestirse con decencia. No tampoco enseñando casi todo, porque a veces se ve que con esos chorcitos y eso, se suele utilizar para la playa, entonces tiene que ir en su momento, vestido en cada momento. Bueno, yo creo que las posturas están bastante definidas. Se me olvidó presentarles a Bea, que está aquí casi todos los viernes también, Beatriz, la vicedirectora, que ha estado actuando también de moderadora. Creo que, bueno, ¿no? Más o menos está todo bastante definido, ¿no? Los que están a favor y en contra tienen los argumentos bastante claros. Sí, parece que está bastante claro, pero no sé si quieren iniciar un debate equipo contra equipo. ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Algo el equipo que está a favor del uso del uniforme quiere comentar algo a algún miembro del otro equipo? Sobre lo de los sentimientos, yo creo que está bien expresar los sentimientos, pero se pueden expresar de distintas maneras. En vez de por la ropa, yo sé, por la forma de comportarse, cosas así. Y eso. ¿Quién rebate? Vamos. Ay, no. Bueno, también como has dicho, es verdad, uno lo puede expresar con la fuerza, la forma de comportarse y eso, pero también, por ejemplo, hay gente que por razones personales se visten de negro, ¿no? Yo estoy a favor de que, bueno, es una manera de expresar sus sentimientos porque en ella no hay otra forma. Entonces me parece algo lógico. ¿Alguien más participa? Se puede vestir de negro, claro, pero para el instituto podemos venir con un pantalón negro, cosas negras, o aunque sea la chaqueta del instituto, que es medio oscura, y para la calle ya si quieres te pones lo de negro y ya está. Pero también hay gente tímida que le cuesta expresar sus sentimientos, y la ropa puede ser algo, ¿cómo decirlo?, inicial en ese sentido. Andrea, ¿quieres aportar algo más? No. ¿Estefanía? Aparte de lo que dijeron antes sobre que la ropa era un poco más económica, yo pienso y a veces he comprado ropa que suele ser un poco más barata que la que suelo comprar en las tiendas de deporte, la ropa del instituto. Sí, pero cuando llevas ropa de la calle, tienes que estar preocupándote, ay, ¿qué me compro? O por ejemplo, ay, esta camisa ya me la he puesto un montón de veces, me voy a comprar otra, pero en cambio con la del instituto, con que te compres tres, te puede servir para uno o para dos años y sigue siendo más económico. Pero como había dicho antes, cada ropa con la que te vistes, pues lleva su momento. Por ejemplo, la ropa del instituto es una ropa deportiva, entonces se suele utilizar más para deporte. Y es verdad que es obligación traer una camisa de recambio para educación física, pero hay gente que no se siente, por ejemplo, estás en clase y en el momento que es verano, pues tienes calor. Entonces, pues se utilizan así como los chores, pero por esa razón ustedes quieren tener uniforme, porque a veces es un poco indebido, pero también hay que saber controlarnos con la ropa. Bueno, no sé si quieren añadir algo más, la verdad que hay argumentos a favor y en contra y, hombre, todos tienen su peso, ¿no? Bea, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Yo quería preguntarle a este equipo que no está a favor del uso del uniforme, si es el uniforme en sí, el uniforme que tenemos planteado en el instituto, si es ese modelo el que no les gusta. A mí, obviamente no tendría problema, pero lo que me pasa a mí con las camisas del instituto, las de cuello, por ejemplo, están bien, pero las otras no me gustan porque en la parte del cuello son muy apretadas aquí. Entonces, incomoda un poco. Yo a la hora de hacer educación física me incomoda a veces. ¿Alguien ha soñado con un uniforme perfecto? ¿Alguien tiene un diseño? Tenemos público. Hombre, yo no sé, yo voy a intervenir un poco porque me han llegado también la idea de que el uniforme lo ven bien siempre y cuando no les implique que tengan que ponerse unos pantalones en concreto, sino que por lo menos esa parte sí la puedan decidir y la puedan elegir, ¿no? siempre hablando de que evidentemente pues pantalones más o menos adecuados, como bien dijo Ainhoa, para cada momento y cada lugar. Eso es lo que yo he oído así un poco por encima, que un poco la parte de arriba sí les gustaría, pero la parte de abajo querrían tener todavía esa posibilidad de ir un poco por su cuenta. Como muchos centros que utilizan el pantalón vaquero o cualquier prenda que les es cómoda, y la parte alta sí que representa el instituto. Yo los comentarios que he oído, Marcos, están muy relacionados con el tipo de ropa que utilizan las personas que no traen uniforme, con esa ropa de poca tela, que la llamamos, sí. Y que, como decía Ainhoa, no es la indumentaria que se debe traer al instituto. Yeah. Esos son los comentarios que yo suelo oír cuando se habla de uniforme sí, uniforme no. Bueno, como siempre, vayamos un poco pillados de tiempo con el tema de los debates, un debate bastante largo, y la verdad que esto último nos da para reflexionar sobre que realmente el objetivo principal de cuando venimos al instituto tiene que ser el intentar aprovechar el tiempo para aprender, ¿no? Y tal vez en el tema de la indumentaria, pues también eso se tiene que expresar de alguna manera, ¿no? Bueno, en breve vamos a dejar los pasos a los minutos musicales. Como siempre, recuerden que toda la gente que participa, pues tiene la posibilidad de dedicar temas. El tema de Luis Fonsi, Despacito, creo que lo han dedicado. ¿Quién? ¿Quién eran los...? ¿Digo a quién? ¡Rápido, que si no nos da tiempo! Ah, pues dedico el tema Despacito a mis amigas de primero G y a mi hermana de cuarto C.